Lo tenemos a Jorge Molina para hablar con nosotros en esta mañana acá en Viedma. Desde Radio Encuentro te saludamos. Estamos acá Josué, Damián y Walter. Buen día. Buenos días, Josué, Damián y Walter y todo el equipo y la audiencia de la radio. Bueno, lo contábamos hoy en nuestra primera hora acá en el repaso que hacemos, que hay una convocatoria ahí en Bariloche. El tema es el IPROS. Contanos un poco, Molina, cuál es la situación para poder dimensionar acá. A veces desde Viedma, como a veces hay determinada tensión, está acá la sede y quizás, si bien hay a veces alguna que otra complicación, siempre se busca la vuelta. Pero ahí en Bariloche, por lo que uno leía y entendía y escuchaba también en sus palabras, la complicación es grande. El tema del IPROS es un tema bastante importante y por eso que hoy se moviliza. Sí, a veces en lo que vos decías al principio, el esquema en las provincias parece el mismo esquema que uno dice a nivel nacional, ¿no? Que todas las definiciones se toman alrededor del obelisco, parecería que todas las cuestiones en Río Negro se toman alrededor de Viedma. Y el IPRO es un claro ejemplo, como vos decís, en Viedma, dentro de todo, a pesar de los problemas que tiene igual el IPRO, porque cuando uno habla con los compañeros y compañeras de toda la provincia, en toda la provincia hay problemas, por ejemplo, el cobro del plus es una situación que se ha institucionalizado, ¿no? Si vos te querés atender por el libro, tenés que pagar plus, parecería ser, ya es una regla general, la cual es muy complicada porque el afiliado hace el aporte en tiempo y forma, se lo descuentan de sus recibos de haberes, se va directamente al IPROS, las necesidades médicas, según nos han dicho los mismos funcionarios del IPRO, corresponden a un 30% de los afiliados, quiere decir que un 70% de los afiliados por mes no utilizan la obra social. Entonces, para nosotros, lo del plus, por ejemplo, es un problema serio. El IPRO estaría en condiciones de acordar con los colegios médicos, directamente con los profesionales en los casos que corresponde, las tarifas para que no tengamos que pagar el plus cada afiliado. Pero en Bariloche, que está muy lejos de Viedma, tenemos una situación muy muy extrema, hay especialidades que directamente no se cubren, por ejemplo, odontólogos, no hay un odontólogo, creo que hay uno nada más, en todo Bariloche para cubrir a todos los afiliados del IPRO. Hay prestaciones donde ya no hay médicos, el tema de los reintegros también se tarda muchísimo, vos sabés que hay prestaciones que son caras, y por ejemplo en una operación la tenés que hacer rápido, entonces generalmente ahí se paga y luego se pide el reintegro de lo que cubre la obra social, el reintegro tarda bastante en llegar, y bueno, todo eso ha llevado a que todos los sindicatos que estamos en la CTA, que tenemos afiliados al IPRO acá en San Carlos de Bariloche, hemos tomado la definición de marchar a la localidad, a la sede de IPRO, a la localidad, acá en Bariloche. Nos concentramos en las puertas del SOYE, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Bariloche, para ahí marchar, entregar un petitorio exigiendo, bueno, todas estas cosas que te estaba diciendo, ¿no? Uh-huh. No más pago de IPRO, de plus, que aparezcan prestadores para todas las situaciones médicas que necesitan los compañeros y compañeras, que se cobren los reintegros más rápido, y estamos también esperando la confirmación de una reunión con el presidente del IPRO, que sabemos que anda por acá por la zona andina, porque nos parece fundamental sentarnos con él. Nosotros nos hemos sentado con el colegio médico y nos da unos números donde hablarían de muy poco aporte del IPRO para sostener todo lo que es la cobertura médica. Hablamos con el IPRO y nos da otros números que son completamente diferentes, donde realmente estarían recibiendo más dinero que dicen en el colegio médico. Y bueno, y cada una de estas situaciones poder reunirnos con él y poder tener respuestas directas del titular del IPRO, ¿no? Bien. Decías, por ejemplo, dabas como ejemplo, eso es real, digamos, un odontólogo con IPRO en todo Bariloche. Ah, es terrible. Vos imaginate, vos tenés todo el servicio, todo el personal de la policía, todo el personal municipal, todos los docentes, el resto de la administración pública, todos tienen IPROS. Y hablamos de un dentista, bueno, es una burla. Uh-huh. Cuando todos sabemos que la salud dental es primordial. No, sí. No, trataba y de mencionar. Es muy cara, además. Una de las prestaciones más caras que hay en salud es la odontología. No, está claro. Y hoy la reunión con la presencia de, digamos, el director del IPRO, o sea, es por Bariloche, saben que anda por la zona, pero ¿está garantizada esa reunión? Sí, estamos intentando comunicarnos con él para fijar un horario, nos parece muy importante. Igual la movilización no la vamos a levantar, porque justamente lo que nos pidieron los compañeros y compañeras, visualizar este tema. Vos fíjate que el hecho que ustedes nos estén llamando de viernes justamente tiene que ver con esta movilización. Nosotros creemos que, lamentablemente, cuando uno no hace este tipo de acciones, no se visualiza y hemos agotado toda la distancia. Yo mismo estuve en Viedma hace un mes y medio atrás planteando todo esto, o sea que no es una situación desconocida por las autoridades del IPRO. Nos hemos reunido con los titulares del Colegio Médico de acá de Bariloche, o sea, hemos agotado toda la distancia, por eso hacemos esta movilización, para visualizar esta acción en toda la provincia, y bueno, veremos luego cómo seguimos, ¿no?, de acuerdo a la respuesta que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una reunión, sería muy importante, pero que además esa reunión ponga plazo para ir solucionando los distintos problemas, ¿no? No es nuevo, ¿no? Para seguir dimensionando. No, esta situación. No es nuevo. Recuerdo en otras convocatorias de ustedes también. Tira y afloje, de años, de muchísimos años. Lamentablemente, por ejemplo, nos dicen que uno de los problemas son las sumas no remunerativas que aparecen en nuestros sueldos, pero los titulares del IPRO forman parte del gobierno también. Entonces, si ese es uno de los problemas, es simple que la patronal no pague más sumas no remunerativas. Y la otra también, que hay coberturas que tenemos nosotros que son muy importantes, por ejemplo, la utilización asistida de nuestras compañeras. Ella dice que es muy caro, que esto, que lo otro, bueno, es ley, lo tienen que cubrir todas las obras sociales. Y si hay prestaciones que son muy caras, hay que crear fondos específicos. Por ejemplo, el PAMI tiene un aporte específico a su obra social que surge de la Lotería Nacional. Nosotros decimos, bueno, generen fondos específicos, por ejemplo, que parte de lo que se recauda en Lotería Provincial vaya a LIPROS. Estudien bien cada contratación para contratar servicios buenos, pero no los más caros. O sea, hay que buscarle la vuelta. Yo creo que es una obra social millonaria. Ojo, nosotros no planteamos dejar el IPROS. Esa es una realidad que tenemos bien clara. Cualquier otra prepaga no te cubre lo que te cubre el IPROS, nada más que lo que nosotros decimos, que hay una muy mala administración, o por lo menos habría que generar fondos específicos para poder reemplazar. Hey, ¿Se cortó? Molina, ¿está ahí? Hola. No, vamos a ver si lo podemos recuperar en un ratico nada más, a Jorge Molina, CTA. Estaban hablando de San Carlos de Bariloche, situación de LIPROS, movilización hoy, presentación en la sede de LIPROS de Bariloche. A partir de lo que entienden, la prestación no se está dando. Ahí lo teníamos, lo recuperamos. ¿Lo tenemos? Hola, yo estaba hablando y de golpe no se escucha más nada. Sí, acá pasó lo mismo, Sí. Y no sé qué parte han escuchado o no. Yo estaba relatando que sí, que es un planteo que venimos haciendo desde hace tiempo, que tuvimos reuniones, yo estuve en Viedma reunido hace más o menos un mes y medio con las autoridades del IPRO, que uno de los problemas que nos plantean son las sumas no remunerativas que tenemos los trabajadores, a lo cual le respondimos, bueno, el IPRO lo dirige la misma patronal que paga los sueldos, que pague las sumas totalmente remunerativas o que genere fondos específicos para la obra social, sí, como por ejemplo tiene el PAMI a nivel nacional, que tiene fondos que van de la Lotería Nacional. Tranquilamente se podría hacer lo mismo con la Lotería Provincial. Entonces acá hay distintas alternativas, pero parecería ser que siempre se corta el hilo por lo más delgado, ¿no?, que es justamente no cubrir a los trabajadores y trabajadoras. Ahora, los profesionales y los centros de atención de salud ahí de Bariloche que no adhieren o no atienden o dan cupo limitado con IPROS, ¿qué es lo que dicen? ¿Que el IPROS no les paga, les paga poco? Que lo que le está pagando el IPROS es poco y que encima se lo paga, digamos, diferido. Ah. O sea, mucho tiempo después de haber atendido cada médico. Pero también nosotros vemos un sistema que es complicado. El IPROS tiene un sistema de atención por cápita. Es decir, los colegios médicos reciben una cantidad de dinero por X prestaciones. ¿Las den o no las den? ¿Se entiende? Uh-huh. Vos tenés un cupo, por ejemplo, de 100 extracciones de muela, pongamos, sigamos en el caso del odontólogo. Claro, son 100 extracciones de muela. Las cobrás todos los meses y salgas 50, 80 o 120. ¿se entiende? Sí. La mayoría de las veces hace pensé menos. Que se había corregido ese sistema. Las obras sociales que tienen por prestación, o sea, si yo te atiendo, cobro, si no te atiendo, no cobro. Entonces vos a veces ves que vas a pedir un turno, un mismo especialista, por una obra social X, que es por prestación y tenés el turno lo antes posible, casi inmediato. Cambio vos por IPRE, y si ya el médico dijo, bueno, voy a atender el 10 este mes, los otros los tiro, iba jugando con la emergencia o no emergencia del problema de salud, tu turno ante una misma situación, el mismo médico, pero dos obras sociales distintas, a uno la tiene en forma inmediata y a vos te deriva, ¿entendés? O sea, te deriva en el tiempo. Creo que eso hay que modificarlo, sería fundamental para nosotros cobrar por prestación, pagar por prestación y no por cápita. O sea, hay distintas propuestas, desde creación de fondos específicos hasta generar un sistema de atención diferente al que tiene ahora el IPRA. Claro, claro. También uno, está la uno pensaba de consultorios externos, ¿no? Hay localidades de la provincia. Nosotros mismos, a pesar de las ciudades más importantes a nivel de provincia, porque tenemos turismo internacional, se debería ser una provincia con una cobertura de salud de excelencia, hay prestaciones que hay que derivar a Cipolletti. O sea, es increíble que haya cuestiones médicas que no se puedan resolver en Bariloche. Ah. No, te decía que uno pensaba que cuando se armó o se habló mucho de la digitalización, la forma, incluso que yo gestiona y estarán y demás, y uno pensaba que se iba a prolijar todo el tema para que quienes tienen IPROS pudieran acceder de mejor manera, pero uno va escuchando y sigue siendo como que... Claro, te agiliza en el sentido que vos no tenés que ir a hacer una cola para comprar una orden, pero vos podés obtener la orden rápidamente, pero si no tenés la consulta... Es más, después de los 50 años, cualquier estudio que te tengas que hacer, y tenés que esperar un mes, dos meses, y vos sabés que después de determinada edad hay controles tanto en el varón como en la mujer, que tienen que ser periódicos, y los turnos se van dando de acuerdo. Si es una cuestión de control, y bueno, para largo plazo. Si es una cuestión de urgencia, que de vida o muerte, puede ser que lo obtengas rápidamente, y de esa manera no se puede funcionar. Por último, estamos hablando, yo dije en la conferencia de prensa el otro día, hay cuatro cosas que son fundamentales para un trabajador: salario, vivienda, salud y alimentación. La salud forma parte de, primero, la calidad de vida, y además es uno de los ítems más costosos si no está cubierto por la obra social. Y con salarios que son superados mes a mes por la inflación, el tema de no tener cobertura en la obra social es muy complicado. Por último, Molina, la expectativa de la reunión hoy tiene que ver con tener algún tipo de respuesta, ratificar el cuadro de situación. Poder hacer todos los planteos en forma directa, primero el titular del IPRO ya es importante. Darle un tiempo para que nos explique cuál es, según él, el problema y dar un plazo para que se den soluciones. Está bien. Gracias por estos minutos, estaremos atentos a lo que vaya a suceder ahí al mediodía. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Que tengan muy, pero muy buen día. Abrazo grande. Jorge Molina, CTA Bariloche también, en este caso hablando junto a los trabajadores de Municipal y de Bariloche y a otros trabajadores, trabajadoras, de que entienden que el IPROS allá no los cubre poquito y nada. Ahí escuchaban, incluso daba como ejemplo que solo un odontólogo para todos los que tengan IPROS en todo San Carlos y Bariloche. Varias cositas para ver qué se puede mejorar de la prestación de la obra social de la provincia en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hoy convocatoria al mediodía y esperan también una reunión porque anda justo el titular del IPROS por allá por la ciudad lacustre.